El Centro de Estudio de la Idea Chuche de Brasil insertó el día 18 un trabajo en su sitio web en que enfatizó: Estados Unidos es el autor que originó el diferendo nuclear en la península coreana y empujó a Corea a la posesión de armas nucleares. Mientras que persista su política de enemistad hacia Corea, la capacidad de ataque nuclear de Corea se intensificará vertiginosamente.